la despenalización del consumo y plantación de cannabis, así como apoyar a los y a las miembros de la asociación catalana ARSEC, encausadas por una plantación similar. Se salió de la estación de Sarrico, en Bilbo, desde donde se fue al terreno. La fiscal antidroga de la comunidad autónoma vasca fue informada telefónicamente y próximamente se le enviará una carta para explicar la acción. Poco antes de comenzar, se presentó en el lugar una patrulla rural de la Ertzaintza, que no sabía nada del acto. Hicieron muchas preguntas y tomaron la documentación a las responsables de la organización. De momento, han sido 100 personas las que se han animado a plantar de manera escalonada 9 plantas por persona. Ese día se plantaron unas 300. Así que eso, lleva ruido y rebelión. Caña de inglesa, pega la mesa con un cucharón. Pisa una rueda, mete primera, dale, que explote el motor. Mete primera y empezamos. Amantes del ruido. Los DJs, de las 12 un poquito hasta la 1 y otro poquito. Y los divendres en reposición desde las 2 hasta las 3. Toca guitarras y panderetas, quema un petardo, dispara un cañón. Poco discos, fuerte la radio, mucho más fuerte la televisión. Haz un dormido, mucho más ruido, que es estupendo para el corazón. Pisa una rueda, mete primera, dale, que explote el motor. Ruido. Estem a Ràdio Clara. El 104.4. I tenéis un teléfono que nos podéis llamar para decir lo que queráis. El 104.4, bueno, para decir lo que queráis, yo que sé, algo que sea constructivo y guay, ¿no? Si queréis insultar, está por ahí la COPE muy cerca y otras emisoras. Hasta que se salen los oídos. al canal de donde está la emisora del día. Espera, espera, espera, que creo que no te he subido. Hasta que te callen los oídos. Pues esta guitarrilla que se oye de fondo es la guitarra de un grupo que se llama Spirit Assembly y que se nos ha colado la segunda canción y por eso estaba sonando y lo hemos cortado para explicarlo. Seguimos comentando más cosas, ya que habíamos recibido pues una llamada de teléfonos, de teléfono, y eso nos ha hecho que comentáramos un poco raro este EP, pero bueno, seguimos por aquí. Comentábamos que se llamaban Spirit Assembly y también comentar que antes pues el micro del compañero estaba en posición off y por eso no ha salido lo que quería decir, y era que el teléfono de esta radio no es el 104.4 sino el 391 5721. de la gente de Spirit Assembly, pues nos vamos con otra cosa nueva que nos ha llegado por aquí, y ahora os lo comentamos mejor porque no sé si os la presentamos la semana pasada, la cintilla esta de turno. Pues cortamos la canción porque hemos recibido una llamada por teléfono. ¿Nos oyes por ahí, por donde estés? Hola, buenas tardes, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué nos puedes contar, compañero? Que ya no se te oye por aquí. Pues el reportero más dicharachero de Comando Chimporri, que se ha trasladado hacia las islas para contaros las novedades que este verano va a haber. Mira, pues... vuelto la luz de la habitación, veo el póster del concierto que va a haber el día 7 de junio. O sea, que nos vas a empezar a comentar actividades que van a tener lugar por aquella ciudad. Sí, concretamente... ¿Convocatorias? Sí, adelantadas. Venga. Concretamente en el Casal Libertari, una casa ocupada que hay aquí en Mallorca y que actualmente pues está en un proceso de... bueno, que los quieren desalojar. Una cosa un poco parecida a lo que pasó ahí en Valencia. Culebrón extraño, ¿no? Sí. Pero bueno, esta gente sigue haciendo cosas y bueno, el rollo judicial de momento va para adelante. El juez parece que es así medio enrollado y bueno, él dice que él está con los ocupas, pero que la ley es la ley. Uh-huh. Y bueno, pues esta gente, como digo, quiere seguir haciendo cosas y para el próximo sábado 7 de junio pues montan un concierto en el que estará tocando la gente de Inadaptad, Alta Tensión, que es un grupo de ahí de Valencia, y luego tres grupos de aquí, unos skins que se llaman Hoy de Arrase, otros que se llaman Oprimid, que es un rollo así a Inadaptad, y luego un grupo que se llama Virus C, que es un grupo de chicas. Y esto lo organiza pues la Asamblea de Ocupas de Palma y la plataforma antifascista de esta ciudad. Y bueno, pues también deciros que para más adelante, para julio, toca un grupo legendario del punk, que yo no sabía quiénes eran hasta que llegué aquí, que se llaman Barukers o algo así. Barukers. Sí, y que tocarán pues, con gente de aquí, con Bad Taste y con Síndrome de Estocolmo. Ajá. Y bueno, pues ya más adelante os iré llamando algún día que otro para comentaros las noticias. Muy bien, y nos cuentas cuando esté más asentado por allí, todas las movidas, cómo van por allí. Ah, sí, deciros que para el día 27 de junio va a haber una mani por la ocupación y contra el desalojo del Casa Libertari, y que después habrá una fiesta gratuita en la que pues estará, creo, tocando la gente, bueno, no me acuerdo quiénes serán, una peña de Barna que hace ska, que creo que son Doctor Calypso, pero no estoy muy seguro. Uh-huh. Y bueno, pues ya más adelante os contaremos cómo han ido pasando por aquí las cosas. ¿Te has pasado por la casa de esta? Sí, sí. Pues si quieres contar un poco cómo es, porque hicieron un corto ahí y la pintaron, ¿no? ¿Está aún pintado? ¿Está a mitad pintado? Bueno, o esta es... casada a su lado es un cuartucho. Para, o sea, que es grande. Un poco de idea del tamaño que tiene. Es una antigua fábrica de hielo. ¿De hielo? Sí, hacían hielo ahí, cubitos. Bueno, en Mallorca. Mucho calor. Y bueno, pues tiene una sala de conciertos inmensa, hay una vivienda, luego tiene un patio dentro también súper grande y tienen incluso cachos que no utilizan pues porque están bastante mal, ¿no? Y lo que tú dices del corto este que rodaron, pues lo hizo la gente de Luz More y otra peña que se llama La Guerrilla, creo que era. Y sí que hay una parte, la parte de atrás, que está entero, completamente pintado. Lo que pasa es que ha perdido mucho ya, porque además coincide con que es una pista de skate este, donde tienen allí mogollón de cositas para que la gente haga cosas. ¿Habrás estado practicando? No, no me da tiempo. Y bueno, de todas maneras la casa pues además también tiene una sala inmensa donde se junta gente a jugar a juegos estos de rol. Tienen también un taller de fotografía, un taller de teatro creo que era, un gimnasio, pero súper montado, un gimnasio con pesas y con movidas de estas de las de verdad. Y luego también tienen un taller de cerámica, el bar funciona todos los días, está bastante guay. Y bueno, pues no hay mucha vidilla, pero bueno, pues hay cosillas por ahí. Y muy bueno, bien. Eso, con la amenaza de desalojo, pero bueno, esta gente sigue tirando para adelante. Pues yo qué sé, ya más adelante lo que has dicho, nos metes toque, nos cuentas cómo van las cosas por allí, cómo pasan, al menos estos conciertos que nos has dicho y también una mani que iba a haber por allí. Y eso, nos llamas y te pones cachas y en el gimnasio haces cerámica y todo eso. Y ya nos vemos, ¿vale? Vale. Pues venga. Y me quería decir que Yerba, Ruido y Rebelión, y Amante del Ruido, mola mogollón. A muerte. Y que viva el comando Chimborri, man, que pierda. Venga. Muerto ya. Debes perder las pocas cosas de tu vida para echar a creer que tus lágrimas reflejan la ira. Tu pega tu cerebro, tu cerebro, tu cerebro. Tu cerebro y no. Miedo. Y caes al abismo. Y caes. Pues ya habéis oído cómo van un poco las cosas por Mallorca, por Palma de Mallorca. Y pues eso, nos alegra que no, la gente nos llame. A ver si vosotras cuando vais por ahí de rule nos comentáis cosas de por ahí. Y seguimos ahora con la tónica habitual del programa y lo hacemos pues presentando lo que ha estado sonando, que hemos cortado, que vuelva a sonar ahora y que ahora lo cortaremos otra vez para decir qué es. Tu cerebro. Golpea tu cerebro. Tu cerebro. Esto que estábamos oyendo se trataba de Factor Resus, un grupo que llega de Euskadi y con una presentación bastante metalera y tal en la maqueta. Salen su foto con ellos ahí con sus melenas heavy y tal. La cinta la edita y distribuye la distribuidora alternativa de Bilbao, DDT Discac, que ya ha salido por algunos programas de aquí alguna vez. Y se puede encontrar en los sitios habituales al precio de 500 pelas. Hoy nos estallamos. sus estandartes nos hacen sangrar. Nuestras bocas bajo los puntos de los golpes. Pues la peña que ha sonado son Agárrate, un agente de Madrid, y esta maqueta que os presentábamos la semana pasada la titulan Las cloacas del Estado. ¡Levántate pronto! ¡Tienes que trabajar! ¡Tienes que fregar! ¡Tienes que planchar! ¡Tienes que limpiar! ¡Ponte a cocinar! Pues a la gente esta de Agárrate, que son de Aranjuez, pues a la maqueta le acompaña un desplegable en la portada donde vienen todas las letras de las canciones, y os comentamos que la canción que os hemos puesto se llamaba Intro Gal, que hablaba sobre esto, sobre el Gal, y en sus letras... ¡Ah! Casi se ha roto algo. En sus letras tratan un mogollón de temas diferentes y os vamos a leer una a continuación. ¡No te moriré, Frankel! ¡No es más de lo que tú puedes creer! ¡Es solo lo que me cuesta de orgullo! ¡Te vence a ti mismo! Te sientes acosada, estás rodeada. Ellas te lo mandan y tus ojos se cansan. Estás dirigida siempre con lo mismo. Todo es vender. Maldita publicidad. Dime lo que vendes, dime lo que das, dime lo que dejas para las demás. Esto es más blanco, aquello limpia más. Compra cuanto puedas y déjate engañar. Publicidad. La televisión asesina. Publicidad. Tu cerebro es la víctima. Publicidad. Serás anulada. Estás en la cola pensando en gastar, mirando estanterías a ver qué pillarás. Coches más rápidos, productos más limpios. Olores que te invaden, maldita televisión. Busca una vida sin publicidad, donde tú puedas decidir de verdad. Busca una vida sin publicidad, donde se pueda tener la libertad. En un futuro no muy lejano, todas iguales concretando. Seremos dirigidas al nacer. Ya todo estará planeado. Compra, idiota. El capitalismo es algo intangible. Yo no veo la frontera. La política es una gran mierda. El hambre lo creamos nosotras. Tenemos que hacer que nos escuche. Para eso lo que hay que hacer es unirnos en la lucha contra todos los impunitas que engañan a los que pueden, confiando que les importa. ¡Se coman una mierda! ¡Contra los datos! ¡Contra los datos! ¡Contra los datos! ¡Eso es malo, te mato! ¡Contra los datos! ¡Contra los datos! al aire, que esta vez nos llaman desde un poco más lejos. Bueno, no más lejos, ¿no? También igual de lejos. Hola, ¿estás por ahí? Sí, hola. A ver, que te subo un poco más. Sí, pues coméntanos un poco desde dónde nos llamas y por qué y todo esto. Pues... estaba en el centro de Bañolas, la última que quedaba de todo el pueblo. Uh-huh. Y fue desalojada a las 6 de la mañana y detuvieron a la única persona que estaba dentro. Y bueno, estuvo detenida hasta las 5 de la tarde, la acusan de usurpación y todo el material que había dentro se lo llevaron. Y está confiscado hasta nueva orden del juez. Y dentro había la distribuidora, todo el material y todo el dinero de la distribuidora, que también lo tienen y aún no lo devuelven, vaya. ¿Y se está intentando conseguirlo o cómo se ve eso, con todo el material que hay dentro? Se va a hablar con el juez. Y lo más seguro que nos lo devuelvan todo. Pero bueno, ya han chafado bastante. Y bueno, y han desalojado una casa y está tapiada. Uh-huh. Y dices eso, ¿no? Que a la persona que había ahí durmiendo, ¿no? Porque la despertarían, ¿no? Si fueron a las 6 de la mañana, como suelen hacer. Unos 35. Sí, sí. Guardias civiles entraron. 35 a 1. Sí. Y bueno, y por la prensa han puesto que han cogido... al jefe de los ocupas de la comarca y bueno, se han desfasado un montón, vaya. Uh-huh. Pues eso, nos has dejado así pues un poco... hechos polvo, ¿no? Claro, pues como suelen ser estas cosas, porque además esta semana en Valencia, ayer o antes de ayer, también desalojaron una casa ocupada que había como vivienda, que se había ocupado eso para vivir, hacía poco tiempo, y eso, como se ha estado diciendo, la semana anterior también se desalojó... una casa ocupada que se intentaba eso ocupar y en la misma mañana, hace pues un mes o así, se desalojó otra casa ocupada que llevaba un tiempo funcionando y que estaba pillando mogollón de vidilla. Y bueno, pues las cosas por todos lados, además, súper chungas. Nos han llamado de Mallorca, que tienen también por ahí una amenaza de desalojo. En Bañolas, bueno, los desalojos que lleváis ahí es una pasada, ¿no? Sí, bastante. Y encima ahora también como para la vivienda, ¿no? Sí. Pues no sé, compañero, de aquí te queremos mandar mogollón de ánimos y para arriba, yo qué sé, ¿no? Pues igualmente, yo he de colgar. Muy bien. Ánimos a todos y... ha colgado, ¿eh? No, se le habrá acabado... pues estará la llamada, se ve que se le ha acabado el dinero, porque no tiene mucho, parece ser. Y bueno, una noticia chunga que os hemos hecho llegar, no nos molan, pero bueno, están ahí los desalojos, que cada vez son más. Y eso, seguimos por aquí. Pues quizás hayáis oído alguna voz de fondo y es que nos hemos dejado el micro y es que esta noticia pues no nos hace mucha gracia. No nos hace mucha gracia porque eso es una pasada que ya veis, ¿no? Los jaleos que se monta la policía y toda la peña esta que manda y todas estas cosas. Que una persona que no tiene casa ocupa un sitio que lleva muy bien de tiempo deshabitado para vivir y ala, te mandan 35 picoletos, es un delito, te cae lo de usurpación, chivirón, chivirón... We'll be right back. En fin, que continúan criminalizando necesidades y, bueno, como hay que seguir, pues vamos a seguir comentando lo que ha estado sonando durante este tiempo. Y ha sido un EP doble recopilatorio que salió hace bastante tiempo, editado por la gente de Profan Existence. Y antes de la llamada os hemos puesto a un grupo de Italia que se llamaba Infezione y que estaba cantando una canción que titulaban Contro lo Stato, algo así como contra el Estado. Ahora está sonando de fondo Negative Stains, que es un grupo de Grecia. Decir que este recopilatorio pues hay grupos de mogollón de sitios y que un grupo que también hemos puesto ha sido, después de leer el texto este al principio sobre la marihuana, o bueno, más que nada, más que texto, como una noticia que aparecía por ahí. Y ese grupo, pues por si a alguien le interesaba, se llamaba Six Feet Over y era de Francia. Al recopilatorio este doble lo titulan Think Globally, Act Locally, algo así como piensa globalmente y actúa localmente, y eso pues nos parece muy bonito, y mientras seguimos con otra cosa. Esta gente que ha sonado son una peña de Francia también, se llaman Anomie, y Anomie es un grupo que se hemos puesto varias veces, unos EPs que tienen por ahí rulando, y esto no lo habíamos puesto aún, sí que pusimos una vez una especie como de introducción que tienen así con guitarras acústicas para despedir el programa, y hoy se hemos puesto pues el primer tema de una maqueta que sacaron en yo que sé cuándo. Comentar de Anomie, pues eso, que es un grupo formado por gente mogollón de joven, casi toda la peña ronda menos de los 18 años, y que esto es porque uno que hay ahí en el grupo que toca la guitarra y tiene pues más años o algo así, Y bueno, aunque lo de los años es una tontería, pero bueno, en fin, para que os hagáis una idea, que el tío este pues coge a peñas y de barrios que son un poco extraños o que los han hecho extraños, y a través de la música pues hace cosas creativas como esta. También queremos comentaros que de la noticia esta de anterior, cuando han llamado desde Bañolas para comentar lo del desalojo, hemos mencionado el desalojo que ha habido aquí en Valencia de una casa ocupada como vivienda, pero nos hemos dicho que pues fueron una furgoneta de antidisturbios, que habían dos personas en ese momento, que pillaron a una, la otra persona se fue corriendo y una persona que pasaba en bicicleta en acto de colaboración ciudadana impresionante, pues cogió al otro chaval que escapaba, con lo cual lo detuvieron y le ha caído lo mismo, usurpación y todo este rollo. Pero también hay cosas que os queremos comentar que son más positivas que estas últimas que os estamos comentando, y es un concierto que va a tener lugar este sábado día 31 de mayo, me parece que es 30 de mayo, nos informan por ahí, 31 nos vuelven a informar, o sea, entre el 30 y el 31 habrá un concierto. Este concierto tendrá lugar en la Casa de los Sueños, que es una casa ocupada que hay en la calle Islas Canarias, en el número 168, creemos. Y este concierto, que tendrá lugar este sábado, día 31 de mayo, empezará a las 10, consta de mogollón de grupos, de nombres que no conocemos y que no nos suenan, pero bueno, por ahí estarán tocando una peña, bueno, bastante peña, porque son 5 o 6 grupos, por el precio de 200 pelas a partir de las 10 y media de la noche. Y eso, lo recordamos, en la Casa de los Sueños, en la Casa de los Omnis, concierto por 200 pelas con un mogollón de grupos por ahí. No conocemos así más convocatorias así a la vista, pero os vamos a hacer una llegar por si mañana alguien se va de viaje o le apetece irse con la bici y hacer otras cosas diferentes que las que ha hecho el ciclista que el que os comentábamos. Y es por Zaragoza, un concierto que tendrá lugar donde van a estar tocando El Corazón del Sapo, Spirit y Tarzán. We'll be right back. Una caña, ¿eh? Este grupo suena, ¿suena? Sí, sí. Ah. Pues sí, se llama El Surfer y pues tienen el sello este Flag Air Record, Bradford Music, Vogue, no sé qué, Bradford. Y pues lo distribuye BM Active, VC1 3XX, London. Esa será su dirección de internet, ¿no? Y comentar también que hay peña de de One by One, que era un grupo One que by One, claro. Ahí está, que era un grupo bastante conocido, que lleva tiempo por ahí. ¿Y qué más nos ibas a comentar de este grupo, de Surfer? Pues que yo me lo grabé el otro día y están, vamos, deluxe. ¡Nueva! grupo que estabais escuchando es un grupo que llega de Barcelona y acaba de sacar este trabajo a la calle. El grupo se llama E150 y se han autoproducido ellos y ellas mismas este EP, que cuenta con 10 canciones en total, 4 por una cara y 6 por otra. Y el EP se llama La rabia justifica los medios. Tiene una presentación con una carpeta muy bonita y bueno, pues suenan así como lo oís. Descarado que la rabia justifica los medios. Thank you. Pues la gente esta que acaba de sonar se llaman Metastasis. Se llaman Metastasis y vienen desde, pues ahora lo digo, que no, desde Getafe vienen, en una maqueta que acaban de sacar recientemente con la Peña de Sentimientos contra el Poder, que en los últimos programas pues os hemos puesto varias cosas de las que han editado. Decir de esta peña que sacan la maquetilla y dentro de la maqueta pues están todas las letras, prácticamente todas hablan sobre el rollo antifascista, ya sea con los nazis, con la policía o con cosas de estas que hay por este extraño mundo. Y la maqueta se la dedican a las víctimas del fascismo y a todos y a todas las que luchan contra él. Es probable que la semana que viene os leamos alguna letra de este grupo, ya que por las horas que son, pues no lo vamos a hacer ahora, y sí que seguimos con una cosa nueva que lleva como portada a Mazinger Z con una tatuada en el pecho y rompiendo una esvástica. Como os comentábamos, pues aparecía en la portada Mazinger Z saliendo desde una esvástica, y este dibujo pues lo lleva la cara de Violent Hellash. Violent Hellash, un agente de Barcelona que tiene algo así como 3.742 EPs compartido con otras 3.742 bandas, y en este que tenemos aquí en las manos está compartido con un grupo que se llaman Carcass Grinder. Lo curioso de esta ruidosa gente es que los EPs los autoproducen a medias con peña de los sitios de donde son los grupos que comparten pues cara con Violent Hellash, y este está autoproducido también con la peña de Nat Records de Tokio, por Shinjuku. Yeah.